Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que verdaderamente importa. No todas las cosas en esta vida tienen el mismo nivel de importancia. Hay cosas relevantes, hay otras temporales. El apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 14, declara: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Pablo declara: no me creo nada, sino que mi alegría y mi gozo está en la cruz de nuestro amado Jesús. ¿Qué quiere decir con esto? El amor incondicional y sacrificial de Jesús. Eso es mi alegría. Eso es mi gozo, mi gloria. Saber que Jesucristo, que Él te ha amado tanto, que dio su vida para salvarte, hizo un sacrificio yendo a la cruz, pagando por tus pecados, para que tengas salvación, para que tengas vida eterna en Él. Solo tienes que rendir tu vida a Jesús, amarle y obedecerle, y a través de Jesús llegas al Padre. Eso es lo que realmente debe alegrarte, que tienes vida eterna en Jesús, que puedes experimentar el amor de Dios, un amor que nada en este mundo te lo dará, el amor eterno de nuestro Padre para con sus hijos que le aman de verdad, que rinden sus vidas a Jesucristo. Entonces, en respuesta a ese amor, el apóstol Pablo declara, dice: porque en el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Es decir, que como resultado de este amor tan grande que recibes de parte de Jesús, ¿qué debe ocurrir? Que tú crucificas. No te interesan las cosas temporales de este mundo. Y por lo tanto, este mundo ya no te valora. Ya no eres de interés para este mundo. Porque ya no serás consumista, ya no serás hedonista, no estarás buscando los disfrutes temporales, ni el placer, ni la gloria de este mundo. A continuación dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Recuerda que en el Antiguo Testamento, en el antiguo pacto que Dios había hecho con Abraham, los hombres debían circuncidarse. En el Nuevo Testamento ya no es así, sino que es por rendir tu vida a Jesucristo, creer en Él, amarle y obedecerle. La sangre de Jesús te limpia de todo pecado. Entonces, Pablo dice, ya no importa la circuncisión ni la incircuncisión. No importan las cosas externas, sino una nueva creación, ser transformado en tu vida por el poder del Espíritu Santo. Que tú dejes que el amado Espíritu Santo transforme tu manera de pensar. Y cambiando tu manera de pensar, debe ocurrir un cambio en tu vida. Eso es lo que realmente importa. No tu apariencia, no tu vestimenta, ni tu clase social, no importa tu edad, no importa si tienes muchos recursos económicos o ningún recurso económico, no importa si eres muy inteligente, con un alto coeficiente intelectual o no lo tienes. Lo que importa es que rindas tu corazón a Jesucristo y que haya una transformación en tu vida, un cambio en tu manera de vivir, como lo dice Romanos capítulo 12, versículo 2. no os conforméis a este siglo, a esta manera de pensar de la sociedad actual, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es lo que realmente importa, no tu apariencia. No importa lo que los demás opinen de ti. Importa realmente que seas transformado, que tú rindas tu vida a Jesús, que permitas que la palabra de Dios transforme tu forma de pensar y tu manera de actuar, para así hacer la voluntad de Dios en tu vida, que es buena, agradable y es perfecta. Eso es lo que verdaderamente importa. Todo lo demás es temporal. Todo lo demás acabará en este mundo. Recuerda que tu paso por este mundo es transitorio. Dura poco tiempo. Lo eterno es lo importante. Enfócate en la vida eterna. Estar en la casa de tu Padre Celestial con Jesucristo. Y para eso le amas, le obedeces, rindes tu vida a Jesús. Porque en caso contrario, puedes tener mucha inteligencia, fama, dinero, muchos bienes y riquezas, pero terminarás con tu vida en el infierno. Te ruego que seas sabio y que ames a Jesús. En el Antiguo Testamento, en la Biblia, en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 1, habla acerca del reinado de Ezequías. Y aquí hay un ejemplo de alguien que se enfocó en lo eterno, en agradar a Dios. Y declara, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. En ese tiempo, las tribus de Israel se habían separado de Judá, y Ezequías era rey de Judá. Y dice, cuando comenzó a reinar, era de 25 años, y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. ¿Y cómo describe la Biblia a Ezequías? Dice a continuación, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. A diferencia de Salomón, este hombre, descendiente también de David, tomó toda la determinación de obedecer y llevó al pueblo al arrepentimiento, al cambio, a que buscaran a Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios dice que hizo lo recto. Eso es lo que verdaderamente importa, que obedezcas a Jesucristo. Y como resultado de esto, ¿qué ocurre a continuación? Ezequías dice, quitó los lugares altos, los altares paganos, y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Esto se refiere a una serpiente de bronce que el pueblo la transformó en un ídolo. Entonces, ¿qué hizo Ezequías? La rompió, quebró, cortó, hizo pedazos toda idolatría. Entonces, Ezequías, con acciones, buscó obedecer a Dios. Quitó todos los ídolos de su casa, de su pueblo. Esto se traduce que en tu vida te limpies de toda idolatría. Idolatría por las cosas temporales, por los afanes, por los placeres, las cosas de este mundo. Y que des tu corazón a Jesucristo. Eso es lo que realmente importa, amar a Dios y obedecerle. Y que haya una transformación en tu vida. A continuación dice, hablando de Ezequías, en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. No solo se limpió de todo ídolo y de todo pecado, sino que también puso su confianza en Dios, su esperanza. No era su confianza el dinero, las cosas materiales, ni su trabajo. No era su confianza su familia, sus amigos, sus contactos, ni sus redes sociales. Su confianza la puso en Dios, la puso en Jesucristo. Y declara a continuación, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová, nuestro Abba Padre, y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Si recuerdas el podcast anterior, analizamos el problema de Salomón. No obedeció la ley de Dios. A diferencia de él, Ezequías sí lo hizo. Luchó para poner su esperanza en su Dios. Lo siguió, lo buscó, no se apartó de él, le obedeció. Ese es el mismo desafío que Jesucristo te pide. Es una lucha. Es tu determinación. Algunas personas se dedican con todo su esfuerzo a un deporte, a un pasatiempo o a su trabajo. Que tu anhelo, que tu determinación sea buscar a Dios, sea mantenerte en Jesucristo y no apartarte de Él, poner en Él tu confianza, para que a través de Jesús pongas tu confianza en Dios. ¿Y cuál fue el resultado de esta relación? Dice, y Jehová estaba con él, y a dondequiera que salía, Ezequías prosperaba. ¿Comprendes? Dios estaba con él. De la misma manera, Dios estará contigo. Si tú le obedeces, si amas y obedeces a Jesús, si permaneces, Dios estará contigo. Jesús te ayudará, te guiará como tu buen pastor. Tú serás su oveja y Jesús es tu pastor. Él estará contigo siempre que, como una oveja humilde, le sigas, le busques, le obedezcas y que haya una transformación en tu vida. Esto es lo que verdaderamente importa. Y si seguimos leyendo, dice que Ezequías se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Es decir, su confianza en Dios lo llevó a no servir a los reyes de este mundo, sino que confiar y poner su seguridad en Dios, en Jesús. Y dice también que hirió Ezequías a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Dios le dio la victoria sobre sus enemigos. En este tiempo, sería sobre los problemas que puedas enfrentar. Dios estará contigo. Solo debes ser determinado en amar a Dios, en buscarle, rendir tu corazón a Jesús, obedecerle. Esto no quiere decir que Ezequías era un hombre especial, ni era bueno, ni que tampoco no haya cometido errores, porque sí los cometió, sí tuvo fallas. La clave es que él se dispuso a buscar a Dios, a amarlo y a obedecerlo. Tuvo una actitud de humillación, de arrepentimiento, de cambio, esa disposición que Dios te pide. Jesús no está buscando gente perfecta. Él quiere que rindas tu vida. Si fallas, si pecas, arrepiéntete. Humíllate ante Jesús y pídele perdón. Y Jesús te perdonará. Tu Padre Celestial te perdonará. Y en respuesta a su amor, debes amarle y limpiarte de todo pecado y consagrarte a Dios. Eso es arrepentimiento y cambio. Eso es lo que importa. No las apariencias de este mundo, no las cosas temporales. Si no conoces a Jesús, Él te espera. No importa tu pasado, no importa lo que hayas hecho. Jesucristo quiere perdonarte. Jesucristo quiere salvarte. Te ruego que rindas tu vida a Jesús. Al final de este podcast hallarás una oración para que puedas confesar a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida y puedas rendir tu vida a Jesús y con humildad pidas a Jesucristo el perdón de tus pecados. Y Jesús te perdonará. La gracia de Dios dada a través de Jesús te perdonará. La sangre de Jesús tiene poder para limpiar tu pasado, para darte vida eterna, salvación, para que a partir de ahí cambies tu manera de pensar, ames a Jesucristo y le obedezcas, y como Ezequías, puedas tú también determinar, poner tu esperanza en Dios, seguir a Jesucristo y no apartarte de Él, amándole y obedeciéndole. Eso es lo que realmente importa. O si tú ya eres cristiano y has pecado o estás actuando en hipocresía, es tiempo de que despiertes y que busques a Jesucristo con todo tu corazón. Si le pides perdón, hallarás gracia. Solo debes ordenar tu vida, cambiar tu manera de pensar, buscar a Jesús, amarle y obedecerle. Y Dios te ayudará, te dará la victoria en tus dificultades, en los problemas que enfrentes. El mismo rey Ezequías, en medio de sus debilidades, flaquezas, se vio enfrentado al ataque del rey de Asiria, Senaquerib, y en medio de la dificultad, de la confusión, Ezequías finalmente se humilla ante Dios. Como dice Segunda de Reyes capítulo 19, versículo 1, cuando el rey Ezequías oyó a Senaquerib, el rey de Asiria, ¿qué hizo? Rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Esto quiere decir, fue en oración, en humillación, en súplica a Dios pidiendo ayuda. Ezequías tenía una relación con Dios, le amaba, le buscaba, no se apartaba de él, le obedecía. Por lo tanto, la misericordia de Dios estaba ahí, presente. Dios escuchó la oración de Ezequías. Envió al profeta Isaías a hablarle respecto del rey de Asiria. Y en Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 32, declara, así dice Jehová acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella. no la podrá atacar, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé, yo tendré misericordia, dice Dios, ampararé esta ciudad, al rey Ezequías y a su pueblo, para salvarla, por amor de mí mismo y por amor a David mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000 hombres, guerreros destructores. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo eran cuerpos muertos. ¿Qué demuestra esto? Que Dios pelea tus batallas. Que cuando la maldad, las tinieblas, quieran destruir tu vida, la gracia de Dios a través de Jesús te ayudará. Porque Dios es fiel, Dios es bueno. Solo quiere que no vayas a Jesús solo por tus necesidades, sino que permanezcas en Él. Muchos necesitan una sanidad. Muchos tienen graves problemas familiares o económicos. Dios quiere responderte. Ve a Él a través de Jesucristo. Dios te responderá. Jesucristo sigue sanando y liberando hoy. Séle fiel. Permanece buscándole. Cuando recibas gracia y misericordia, una respuesta de Dios, no lo traiciones volviendo atrás, amando este mundo, sino que permanece en Jesús, como Ezequías, confió en Dios, aún en sus flaquezas y fallas, se humilló, obedeció la palabra de Dios, buscó mantenerse en Jesús, por lo tanto, Dios estaba con él. Dios quiere defenderte de tus enemigos. Dios quiere estar contigo en los momentos buenos y en los momentos difíciles. Jesús te ama. Él ya te lo demostró en la cruz, pagando por tus pecados. No seas malagradecido. Ve a Jesús. Ten una relación con Él, ámale y obedécele, y que haya una transformación en tu vida. Que rindas por completo tu vida a Jesús, que seas determinado para que así obedezcas a Dios y des fruto en tu vida, porque eso es lo que realmente importa. No tu apariencia. No tu forma de vestir, ni tu clase social o económica, sino que tu obediencia, tu amor, eso es lo que importa, mantenerte en Jesús, creyéndole y obedeciéndole el resto de tu vida, más aún que estamos en el tiempo final. Juan el Bautista anunciaba la primera venida de Jesucristo. Y él declaraba, haced pues frutos de arrepentimiento. Es decir, si dices que crees en Jesucristo, ámale y obedécele. Eres salvo no por obras, eres salvo por la fe en Jesucristo. Y como resultado de que le crees a Jesús, le obedecerás. Jesucristo lo dijo en la parábola del sembrador, que la semilla, que es la palabra, debe dar fruto en tu vida, en tu tierra. Si tu corazón es determinado como Ezequías, a buscar, a amar y a obedecer a Dios, como dice Lucas capítulo 8, versículo 15, Jesús dijo, la semilla, la palabra que cayó en buena tierra, en tu corazón, estos son los que, con corazón bueno y recto, es decir, que con buena actitud y con determinación retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Luchan por buscar a Jesús, luchan por tener una vida de santificación. Cada día debe haber fruto en tu vida. Eso es lo que realmente importa. No que pertenezcas a una denominación específica cristiana. Lo que importa es que des fruto. Es que ames a Jesucristo y le obedezcas. Porque Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Esto está en Lucas capítulo 6, versículo 43. No es buen árbol el que da malos frutos. Puedes decir que eres cristiano, y si no amas a Jesús, si no es lo primero, lo importante en tu vida, entonces no eres un buen árbol. No das frutos buenos. Si no amas a tu prójimo, no eres un buen árbol, porque cada árbol se conoce por su fruto. Por eso que cuando ves en la actualidad personas orgullosas, soberbias, las verás con frutos de violencia, con frutos de egoísmo, con frutos de vanidad en sus corazones, porque no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Así que por sus frutos los conoceréis. Pregúntate a ti mismo, ¿realmente qué tanto conoces a Jesús? ¿Tienes una real relación con Jesús? ¿Sabes lo que Él quiere para ti? ¿Le estás obedeciendo? Te ruego que te juzgues a ti mismo. ¿Cómo es tu calidad de vida cristiana? El fruto del Espíritu es amor. Tienes que amar a Dios. Y eso se traduce en darle tu vida, tu prioridad, tu anhelo, que toda tu vida gire en torno a la voluntad de Dios manifestada a través de Jesús. Recuerda que vivimos en medio de una sociedad orgullosa, buscadora de placeres, que no tiene templanza, que no es mansa, que no tiene paciencia, lo quiere todo ahora y que nadie se lo impida. Esa es la sociedad actual. Hay amor interesado, no hay un amor incondicional. Por eso lo que realmente importa en tu vida debe ser amar a Dios, amar a Jesús y obedecerle. Debes permanecer en Jesús. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Sin Jesús, a los ojos de Dios, nada espiritual puedes hacer. Podrás hacer muchas obras de caridad, podrás hacer mucha ayuda, pero sin Jesús no eres salvo. Sin Jesús no tienes vida. Sin Jesús de nada te servirá, porque esto no es por obras, esto es por amar a Dios, yendo a Jesús, rindiendo tu vida a Jesús, recibiendo la gracia, el perdón de Jesucristo, y como resultado de esa relación de amor, le obedecerás y harás lo que Jesús te pide, y la gloria será de Dios, no tuya, la gloria será de Jesús. Por eso debes permanecer en Jesucristo, porque dice a continuación, en Juan capítulo 15, versículos 5 y 6, el que en mí no permanece, es decir, si te vuelves hipócrita, religioso, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. En conclusión, los hipócritas no entran en el reino de los cielos. Por esta razón debes permanecer en Jesús, porque Jesucristo dice: todo aquel que lleva fruto en Él, en Jesús, mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto. Y para eso el Espíritu Santo cada día habla a tu corazón, a través de la palabra, a través de la Biblia, a través de estos mensajes, para que tú te limpies, te santifiques. Dios te da la palabra, tú le obedeces, el Espíritu Santo te ayuda, la gracia de Jesús te fortalece. Debes dar fruto. Jesucristo lo dijo en Juan capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Debes dar fruto en tu vida, de que amas a Jesús, de que le obedeces, de que perdiste tu vida por causa de Jesús. Se debe notar en ti, no porque lleves accesorios cristianos en tu vehículo o en tu ropa. No, tu carácter, tu amor y tu obediencia a Jesús. Y Jesucristo dice finalmente: para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Tal como Ezequías mantenía una relación con Dios, quitó todo ídolo, los apartó de su vida, tomó determinaciones, buscó a Dios, se consagró, no se apartó de Él, y Dios le ayudaba, le respondía, lo sacaba de las aflicciones. Jesús dice: si permaneces en mí, si das fruto, si me amas, si me obedeces, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, en el nombre de Jesús, Él os lo dará. Debes comprender que no se trata de hacer obras. Esto no es que seas bueno. Esto se trata de que seas agradecido del amor de Dios y que rindas tu vida a Jesucristo y le obedezcas. Pierdas tu vida por Él y seguirás trabajando, cumpliendo tus obligaciones en tu escuela, haciendo todas tus responsabilidades diarias en tu hogar o lo que debas hacer. Solo que tu vida cambiará, tu prioridad cambiará. Ya no serán los afanes, ni el trabajo, ni los deportes, ni las entretenciones el foco en tu vida. Será Jesús el dueño de tu corazón. Dios será lo primero en tu vida. Y te apartarás del pecado porque le amas y le buscas. Y la gracia de Dios te fortalece y vencerás tus debilidades. Una relación, no una religión, una relación de amor. Eso es lo que verdaderamente importa. Tener una relación de verdad con Dios a través de su Hijo Jesús. ¿Cómo logras esto? Rindiendo tu vida a Jesucristo, renunciando a tu orgullo, a tu propia manera de pensar, a lo que tú consideras importante. Renuncias a tu vida para que así Jesucristo gobierne en ti. Como Él dijo en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo que representa a una persona no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece, menosprecia su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Jesucristo dice: ¿quieres dar fruto? Tienes que morir. Morir a tu orgullo, a tu propia opinión, a tu vida. Y rendir tu vida a la voluntad de Dios. Por eso pierdes tu vida por Jesús. Menosprecias tu propia vida para obedecer a Jesucristo. Y eso se transformará en fruto. Tu vida cambiará y salvarás tu vida porque tendrás vida eterna en Jesús. Y Jesús añade, si alguno me sirve, me obedece, permanece en mí, sígame. Mantente en Jesús todos los días de tu vida. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. ¿Y qué ocurrirá? Dice Jesús. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Te ruego que des tu vida a Jesucristo y permanezcas amándole y obedeciéndole hasta el final, para que así estés con Jesús por la eternidad. Por eso, debes buscar a Dios, debes amarlo, obedecerle. Para eso vas a Jesús. Orarás cada día al Padre en el nombre de Jesús. Leerás su palabra. Le servirás. Le preguntarás qué quieres que haga. Y Jesús te responderá por medio del Espíritu Santo. Y harás su voluntad, esa voluntad específica para tu vida. Él te guiará a qué iglesia cristiana asistir y te vas a bautizar. Por eso debes ordenar tu vida. Debes cumplir la ley de Cristo. Amar a Dios con todo tu ser. Y fruto de eso amarás y servirás a tu prójimo. Serás luz para anunciar el Evangelio a las personas. Te ruego que le busques, que te santifiques. Como dice Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado a través de la sangre de Jesús y hechos siervos de Dios, le sirves cada día. Tenéis por vuestro fruto la santificación. Y el fin de la santificación es la vida eterna. Tiene que haber fruto en tu vida. Recuerda que Jesucristo dijo que tal como hay corazones que son buena tierra, que reciben la palabra y dan fruto, hay otros que su tierra está junto a espinos, como dice Lucas capítulo 8, versículo 14. Y estos son los que oyen la palabra, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Muchos cristianos no están dando fruto espiritual, no están santificándose, ni están obedeciendo a Dios. ¿Por qué? Por los espinos, los afanes, las riquezas, las grandezas de este mundo, los placeres de este mundo. Apagan tu espíritu y empiezan a manifestarse en ti las obras de la carne. Como dice Gálatas capítulo 5, versículo 19. Adulterio, fornicación o pensamientos de ese tipo. Cualquier tipo de inmundicia o idolatría. Recuerda que cualquier cosa puedes transformarla en un ídolo cuando la atesoras en tu corazón. Cuídate de los ídolos. Pon tu corazón en Jesús. Las obras de la carne son pleitos, discusiones, iras, celos, contiendas, disensiones, hechicerías, las envidias. Júzgate a ti mismo. Si eres cristiano, ¿qué clase de frutos hay en tu vida? ¿Frutos espirituales, amor, obediencia, santificación? ¿O en tu vida hay hipocresía? ¿Hay pensamientos impuros? ¿Hay celos? ¿Hay ira? ¿Hay envidia? Júzgate y ordena tu vida. No permitas que los espinos de este mundo, los afanes, riquezas o placeres, o cosas como estas, maten tu espíritu, te quiten esa relación con Dios. Por eso que Ezequías buscaba a Dios con determinación, con lucha, con esfuerzo, para permanecer en Jesús. Y Dios estaba con él, más aún en el tiempo final en que estamos, donde gran parte de la iglesia cristiana está en apostasía, está invadida de espinos, llena de hipocresía, de afanes, de preocupaciones, amando las riquezas que este mundo ofrece, la gloria de este mundo, amando lo temporal. Gran parte de la iglesia cristiana está así. Y Dios ama a su pueblo. Él es paciente y espera a que sus hijos despierten. Les da palabras como esta que tú oyes, para que el pueblo de Dios despierte, porque Dios es bueno. Jesús es bueno. Te ruego que lo veas y seas agradecido. Como Jesucristo dijo en Lucas capítulo 13, versículo 6, Él enseñó esta parábola. Dice, un hombre tenía una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo el viñador, he aquí, hace 3 años vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cave alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. ¿Qué quiere decir esto? Al igual que esta higuera, que por años no está dando fruto, así es como Dios en su amor aún sigue esperando que su iglesia cristiana, la iglesia de Jesús, dé fruto. Y gran parte de los cristianos, o que se dicen ser cristianos, no están dando frutos de amor, de obediencia, de santificación. Y el amor de Dios es tan grande que sigue dando oportunidades, dando señales. Estamos en el tiempo final, estamos viendo cómo la violencia se desata, estamos viendo cómo la maldad, el robo, la injusticia cada día aumenta. Estamos viendo lo que está ocurriendo con guerras, con el clima, con la crisis económica, social, que cada día aumenta. Y Dios espera que a través de estas circunstancias te des cuenta que debes dar fruto, que lo que realmente importa no son las cosas materiales, ni lo que este mundo te pueda dar como reconocimiento o gloria. Lo que realmente importa es que ames a Jesús y le obedezcas, y a través de Jesús ames a tu Padre celestial y des fruto permaneciendo en Jesús. Dios es paciente, espera a su pueblo, y Él es tan bueno que Él permitirá que hayan circunstancias que hagan despertar a su remanente. Y eso es la hora de la prueba. Eso es la tribulación que comenzará en poco tiempo más. Un tiempo de aflicción en este mundo, con trompetas, con sellos, con guerra, crisis económica, crisis climática, desastres naturales, circunstancias que sucederán, que Dios permite para purificar a su pueblo, para que vuelvan a Jesús para que despierten. Y habrá mucha salvación en este tiempo de tribulación que se aproxima, mas será con mucho dolor, con mucha persecución, más aún cuando se levante el anticristo y sea un atormentador de los cristianos. Te ruego que despiertes hoy, porque la palabra de Dios habla acerca de esta Babilonia, que es este sistema de valores de este mundo, con codicia, con orgullo, con pecado. Y dice en Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. ¿Salid de quién? De este sistema de este mundo, de la codicia de este mundo, del pecado, del orgullo de este mundo. Sal espiritualmente de la forma de pensar de este mundo, de la forma de actuar de este mundo, y corre a Jesús. Sal, pueblo mío, de esta Babilonia espiritual que representa a este mundo actual, sus pensamientos y actitudes. ¿Para qué? Para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Qué quiere decir? Si hoy amas a Jesús, permaneces en Jesús, le obedeces, no serás parte de los pecados de esta Babilonia actual, de este sistema de valores distorsionado, materialista, orgulloso, lleno de pecado, sino que estarás escondido en Jesucristo. Y la recompensa de estar en Jesús es que no recibirás las plagas que vendrán sobre esta Babilonia en el tiempo de tribulación. Esto es lo que Jesús prometió a la iglesia fiel de Filadelfia, que hoy le obedece, que hoy se santifica, que hoy le ama, que salió de esa Babilonia, que sigue trabajando en este mundo, sometiéndose a toda autoridad en este mundo, cumpliendo con todas sus responsabilidades en este mundo. Mas su vida cambió. Ya no piensa igual, no actúa igual. Para el verdadero cristiano, las cosas de este mundo ya no tienen valor. Y para el mundo, tú tampoco tendrás valor, porque ya no amas la gloria de este mundo. No quieres la grandeza. No eres ya materialista, ni hedonista. Sal de esta Babilonia, y nuestro amado Jesús te librará de las plagas que vendrán. No así a los cristianos que permanecen en Babilonia, que viven en hipocresía, que van a una iglesia, que dicen que son cristianos, pero siguen amando este mundo, llenándose de ídolos, siendo materialistas, poniendo su corazón en la prosperidad material, buscando el placer, el hedonismo, el disfrute de estas cosas. Esos cristianos recibirán las plagas que vendrán en el tiempo de tribulación y tendrán la última oportunidad de buscar a Jesús. Mas yo te ruego que seas sabio hoy, que no esperes el tiempo de aflicción para buscar arrepentimiento en tu vida y cambio. Busca hoy a Jesús. Hoy conságrate a Dios. Hoy ámale. Hoy ordena tu vida. Lo que verdaderamente importa es amar a Jesús y obedecerle, y que haya una transformación en tu vida para que durante el tiempo de tribulación estés escondido en Jesucristo. Y Él es fiel, te librará. Dios te guardará hasta la segunda venida de nuestro amado Jesús. Él te rescatará, te arrebatará, y estarás para siempre con Él. Y Jesucristo reinará en este mundo, y juzgará este mundo con justicia, y comenzará su reino milenial.